Llamar. Llamarse. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo se llaman ellos? ¿Cómo se llaman ellas? ¿Cómo se llaman ustedes?